Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Con la primavera en su apogeo, les damos la más cordial bienvenida a una nueva entrega de su podcast de confianza, Testigos del Crimen. Estoy como siempre con la hermosa doctora Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, mi querido Roberto Coria? Tenemos a Abel Cobos en la producción y la asistencia técnica de Paulina Villavicencio. Y tenemos muchísimos mails y muchísimos comentarios, Lopita. Yo no sé ni siquiera por dónde comenzar. Bueno, pues fíjate que nos ha vuelto a escribir Sara Susana Cermeño de la Torre, a quien ya extrañábamos. Sí, ya tenía tiempo que no se escuchaba. Sí, ya, bueno, y nos comenta que ya terminó la carrera de psicología que estaba cursando. Nos manda muchos saludos y felicitaciones a todo el equipo. Muchísimas gracias, Sara, y muchas felicidades porque terminaste la carrera. Es un gran logro. Nuestro amigo Moonwolf nos pide que hagamos un podcast dedicado a Rorschach, que hay una controversia enorme de sobre cómo se pronuncia. Yo siempre creí que era Rorschach, pero bueno, nos estamos refiriendo al personaje de la película Watchmen, un sujeto llamado en el cómic Walter Joseph Kovacs, un personaje bastante interesante. Y a propósito de la adaptación fílmica de la novela gráfica de Alan Moore y Debbie Gibbons, es un personaje bastante pertinente porque es un vigilante bastante sombrío, es algo muy semejante a un sociópata, tiene una máscara que cambia constantemente como la prueba psicológica, que bueno, sería bueno que tú nos hablaras un poco sobre ello. Bueno, este es un test que es el llamado también test de las manchas, que son 10 láminas que representan simplemente manchas. Obviamente eso va conformando ciertas figuras que nosotros inconscientemente vamos armando de acuerdo a nuestra propia historia. El test aplica en una forma sencilla de qué es lo que ve aquí, en dónde, defínalo, en fin, todo este tipo de cuestiones. Es una prueba tan buena, tan profunda, que es la única que rompe la regla de que una sola prueba no hace diagnóstico. Esta es la única que sí hace diagnóstico, porque puede sacar seis cuestiones psicopatológicas, cuestiones de personalidad, en fin, una cuestión muy profunda de lo emocional, que en sí misma, según uno, se puede tardar más de un año como para aprenderla. En la UNAM hay un diplomado acerca del Rorschach. Yo, por ejemplo, tuve todo un semestre completo, era Rorschach la clase mañana, tarde y noche y punto, ¿no? Todo dirigido a los italianos. Hay una escuela italiana que se ha dedicado a profundizar precisamente en esta prueba. Y pues la verdad es que ha sido una de las mejores aportaciones a cuestiones de pruebas psicológicas que podemos tener dentro de la psicología para profundizar en características internas del sujeto. Entonces es muy interesante. Es una prueba de 1921 inventada por Hermann Rorschach, o Rorschach, o como se pronuncia, no lo sé, perdón. Pero vaya, me parece interesante que siga vigente hasta nuestros días. Sí, lo que pasa es que pues una mancha y de tinta, pues ni las manchas ni las tintas tienen una influencia cultural, lo cual va determinando muchas de las pruebas que pueden seguir en vigencia o se pueden desechar. Está considerada dentro de las proyectivas, que son pruebas de personalidad, y como está libre de influencia cultural, es decir, no importa que no sepa leer el sujeto, no importa que sea con 3 doctorados en las cosas más extraordinarias y profundas que quieran, no importa el nivel socioeconómico, sociocultural, etcétera, que tenga para poder contestar esta prueba. Y en todos hay unas láminas que traen colores, una que es negro y rojo, ¿no? Para ver ciertas partes impulsivas, otras que traen colorcitos, azul, rojo, en fin, para ver otra gama de emociones. Entonces, son cuestiones que son inherentes al ser humano. Entonces, desde ahí no caduca. Podemos hablar de cierta universalidad entonces en esta prueba. Sí, completamente, porque mientras la persona pueda ver estas manchas e imaginar que hay algo ahí, o al momento de verla, todos hemos jugado con nubes, así se las pongo, sí, en el claro. Ejemplo. De, ay, mira, esa parece un elefante, no, ahora parece un osito, no, ahora parece un carro. Digamos que lo mismo se ve con el Rorschach, uh-huh. en donde estas manchas es lo que nosotros vamos viendo y es lo que vamos diciendo. Y esto que vemos es lo que se va interpretando de acuerdo a fórmulas, a parámetros, a letras especiales que hay ahí, en fin. Por eso les digo que es muy profunda, porque es sacar números, cantidades, fórmulas que la hacen completamente válida, confiable, consistente y sumamente profunda, libre de cualquier influencia cultural, económica, de raza, de cualquiera de estas cosas. Por eso sigue vigente. Y una prueba bastante conocida y bastante abordada en las bellas artes. Yo me acuerdo, por solo citar dos ejemplos, en la novela gráfica Arkham Asylum, Batman, aparece una prueba que se le está haciendo aplicada al Guasón, por ejemplo, bastante interesante. O quiero recordar los créditos iniciales de la película Spider, de David Cronenberg, que también aparece en un grupo de manchas más o menos dispuestas como lo estarían en este test. Pues bueno, más o menos respondí a tu pregunta, querido Wolf Moon. Gracias, y tenemos muchos más correos todavía. Claro que sí, fíjate que nos escribe Jax, uh-huh. que agradece haberlo mencionado en el programa y bueno, pues siempre un asiduo escucha, muchísimas gracias a él y a todos los que nos siguen. Y bueno, ahí por ahí te están haciendo segunda con el club de Guadalupe Gutiérrez, como dice Diaboliquín también, que también nos manda a felicitar. Y bueno, es unas cosas que yo me siento muy halagada, muchísimas gracias, ¿verdad? Hasta sonrojada estoy y fíjense que a mí me cuesta mucho trabajo sonrojarme. Y Abel Cobos, por ejemplo, vale, perdóname que te interrumpa, vida, estaba viendo la parte mercadológica del asunto, porque hasta quiere mandar a hacer playeras sí, y que hagamos oye, un club, sí, eso, credenciales, no. etcétera. Abel tiene signos de dólares, no de pesos, en los ojos. Sí, con esta crisis, bueno. Muy bien. ¿Algunos mensajes más? Claro que sí. Por ejemplo, tenemos a Zaira, desde Matamoros, Tamaulipas, que nos sugiere un programa bastante interesante, que es acerca de instrumentos de tortura. Guambo, que nos sugiere hacer un high five. Intentaremos a ver si en algún momento lo podemos hacer. Y también Sebastián, que nos manda saludar y felicitar. Oso Montes nos pregunta que él escuchó de Picton, del el asesino de los cerdos. De la granja de cerdos. De la granja de cerdos, que si teníamos algún programa. Claro que sí, lo puedes buscar precisamente con esa de la granja de los cerdos o Picton para que te dé el número de podcast. Ahorita la verdad lo trae. Es cierto, perdido. Pero si son observadores, en la pestaña correspondiente en el calendario que obsequiamos, ahí dice el número de podcast. Ahí, sí, porque de ahí lo sacó. Apelamos a tu capacidad de observación, querido amigo. Y bueno, tenemos otros tantos más que ya poco a poco los iremos comentando. Fíjate que yo quiero hacer un agradecimiento bastante especial al maestro Gerardo Labiaga, a Íñigo Baptista del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que tuvieron la gracia de invitarme al foro Edgar Allan Poe y las ciencias forenses. Ya más adelante hablaré de eso, pero fue una experiencia bastante interesante. Estuvo Rafael Moreno, el autor de muchos libros de criminalística. El propio Gerardo Labiaga dio una plática sobre el escarabajo de oro. El escritor Alberto Chimal habló sobre la razón y cómo de alguna manera influenció la concepción de la novela policíaca, tal como la concibió Edgar Allan Poe. Su servidor habló sobre este autor y las ciencias forenses. Mi amigo, el director de criminalística Anselmo Apodaca, de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, habló sobre algunas concepciones criminalísticas en torno a los crímenes de la calle Morgue. Una experiencia bastante interesante. Muchísimas gracias, Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y fíjate que durante esa ocasión, Guadalupe, el doctor Moreno González dijo una frase que no solo me conmovió, sino que yo creo que puede explicar muy bien toda nuestra iniciativa de analizar personajes de ficción. La razón y la imaginación son los ojos de la inteligencia. Yo creo que es una frase muy, muy afortunada porque si nosotros logramos mediar esas dos facultades maravillosas del ser humano, podemos obtener conocimiento muy importante. Pues sí, y estas son de las cuestiones que precisamente andamos, digamos que como propósito y a la búsqueda en Testigos del Crimen, tratando de dar toda una variedad acerca de personajes ficticios, algunos que deberían de haber sido ficticios y lamentablemente son reales, ¿no? No lo fueron. Y otras tantas cuestiones que tratamos de plantear, manejar, literatura, cine, pintura, en fin, todo este tipo de cuestiones. Y yo creo que que siempre irán de la mano. Pues como tú lo dices estupendamente, a veces la realidad supera a la ficción. Y precisamente hoy hablaremos de un monstruo de la vida real, un monstruo que ha cobrado una gran notoriedad en tiempos recientes y sobre todo por el fallo que dieron las autoridades hacia los crímenes que cometió. Y es precisamente el caso de Joseph Pritzel. Muchos escuchas nos solicitaron que abordáramos este caso. De alguna manera, como hemos logrado reunir más información en torno a él, estamos en la capacidad de hacerlo. Sí, y bueno, este tipo de cuestiones que fíjate, uno se pone a pensar, porque hemos platicado de casos terribles de hace 100 años, de hace 50, de muchos más, ¿no? Sí. Pero sentirlo aquí tan cerca, que de repente quedamos completamente azorados, al menos yo, cuando volteamos y vemos la tecnología, los avances científicos, supuestamente un avance, lo pongo muy entre comillas subrayado, de la conciencia de la humanidad, y que pasen este tipo de cuestiones, sí te lleva a interrogantes interesantes de decir, bueno, ¿qué pasaba por la mente de este hombre? Uno, cuando empezó a abusar sexualmente de su hija, y dos, cuando la encerró desde los 18 años teniéndola cautiva durante 24 y que no se le veía ninguna mínima intención de dejarla salir. Entonces, si uno se conmociona y es cuando dice, bueno, ¿de qué es realmente la naturaleza humana? Pues yo creo que para hablar de este caso tenemos que remontarnos un poco menos de un año hacia atrás, el 19 de abril del 2008. Pues resulta que Kerstin Fritzl, de 19 años, es llevada de emergencia inconsciente en una ambulancia al hospital de Amstetten, en Austria, porque tenía una falla en el riñón. Su abuelo, un señor Joseph Fritzl, un ingeniero jubilado de 73 años, bueno, 72 en ese entonces, discutió todo su cuadro con los doctores, con los médicos, con todo el personal del hospital, y discutió detalles de una nota que dejó la madre de la chica, una mujer que aparentemente estaba fugitiva, Elizabeth Fritzl, quien supuestamente se había unido 24 años atrás a una secta religiosa, desapareció de casa, los señores jamás volvieron a tener noticias suyas. El personal del hospital encontró muchísimas inconsistencias en la versión del anciano y sobre todo en el hecho médico de que la chica Kerstin tenía una notable deficiencia de vitamina D, una anemia aguda bastante intensa, consistente con una ausencia prolongada a la exposición al sol. Es entonces como dan parte a la policía reactiva el reporte de persona extraviada que la familia Fritzl había realizado 24 años atrás. El hospital instó entonces por los medios de comunicación a su madre biológica a que se presentara, que ofreciera datos clínicos para poder alcanzar la salud y la total recuperación de esta chica. Pues resulta que el 26 de abril siguiente se presentó en el hospital Fritzl y su hija, la desaparecida Elizabeth Fritzl, quien regresó después de 24 años de ausencia. El hospital, las autoridades comenzaron a interrogarla y poco a poco se dio ante la presión. La chica, bueno, ni tan chica, la mujer ahora de 42 años, reveló una historia que a todos los dejó verdaderamente fríos. Resulta que el señor Fritzl la encerró 24 años atrás en un cuarto oculto en el sótano, engendró varios hijos con ella, puesto que la ultrajaba continuamente, la violaba, tenía relaciones sexuales con su propia hija. Engendró entonces a 7 hijos, incluida Kerstin, un chico llamado Stefan de 18 años, Félix de 5 años. Ellos estaban encerrados con esta Elizabeth bajo tierra. Ellos tomaron bajo su propia custodia a otros chicos, a Lisa, a Mónica, a Alexander. Bueno, ahorita platicaremos cómo fue que de alguna manera la esposa Rosemary los adoptó junto con su esposo. Y también reveló que tuvo un pequeño hijo, Michael, que murió por problemas respiratorios más o menos cuando tenía 10 días de nacido. Que por cierto era el gemelo de Alexander. Ah, es cierto, sí, no, ahorita también llegaremos a eso. Pues resulta que Fritzl es enfrentado a toda esta historia y termina pues aceptándolo. Dice, no, pues ya me cayeron, no podía mantener toda esta fachada por otros 24 años, así que pues bueno, sí, lo hice. Ya ni modo, ¿no? Y le practicaron pruebas de paternidad a todos estos niños y efectivamente el ADN reveló que había un vínculo consanguíneo no solo de abuelo, sino de padre. Sí, y esas son de las cosas que realmente asustaron, horrorizaron a no solamente a la comunidad austriaca, sino a todo el mundo, porque son noticias que obviamente se supo el mismo día de toda la situación y por eso vuelvo a decir, en un mundo en donde ya la globalización de los medios es tan profunda, en donde el rollo del internet es tan intenso, en donde de repente ahora sí que tenemos todo en la palma de la mano con un gadget, siguen sucediendo una serie de cosas al estilo muy cavernícola, y cavernícola no en el sentido en que el cavernícola no sabía, sino él iba evolucionando, y este iba involucionando. Entonces, son de estas cuestiones que dice, bueno, ¿cómo se puede generar tanta violencia alrededor de alguien que supuestamente tenías que cuidar y que querer? Y estamos hablando de un hombre que tenía un perfil, vaya, educado. Era un ingeniero retirado, no era precisamente una persona que no tuviera demasiado acceso a, pues, ni a la cultura, ni a los medios de comunicación, ni al sentido de qué era lo correcto y qué era lo erróneo, ¿no? No, era alguien bastante, pues, culto en cierta medida. Viajaba, recuerdo por ahí en algún reportaje de alguna televisora, que pasaron fotos y videos de él paseando con una amistad, con un varón amigo, en alguna playa de Australia, ¿no? Dentro de estos 24 años en que tuvo encerrada a su hija Elizabeth, en donde dejó con la esposa, bueno, a los niños con la esposa, y él se fue a pasear, se fue a tomar sus vacaciones. Que eso habla de un perfil bastante interesante. De entrada, obviamente, de alguien muy poco empático, alguien que no está considerando el respeto por la vida y la integridad de otro ser humano. Pero aquí estaba involucrada no solamente la hija con los hijos de ella, sino también la esposa, Rosemary, junto con los otros 6 hijos que tuvo con ella, ¿no? Entonces, es una parte demasiado, demasiado, digamos que fría, desconsiderada, que ahí habrá que ir viendo qué patrón y qué tipo de perfil está llevando este hombre, porque ahora al principio dijo, bueno, sí, yo soy, pero no me acuso de todo, yo no hice todo, y ahorita dijo, sí, yo soy culpable de homicidio, de secuestro, de violación, de privación de la libertad, de absolutamente todo, ¿no? Entonces, también quiere fingirse como una parte de demencia, claro, todos se quieren hacer el loco. El viejo truco. Por supuesto, para decir, ay, no sabía lo que hacía. ¿24 años? Por favor. O sea, así como que, a ver, permíteme un momento, ¿qué es esto? Pues fíjate que la prensa, como tú bien dices, enloqueció, le dieron un gran seguimiento a todo este caso y le apodaron a Joseph Ritzel el monstruo de Amsterdam. Bastante bien ganado, en mi humilde opinión. Pero, ¿qué te parece si llegamos un poco más hacia el perfil de este hombre? A mí me causa mucha expectativa conocer el papel que jugó la esposa Rosemary, pero ¿qué te parece si lo hacemos? Después de esta pausa. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Pues estamos aquí de regreso y la verdad, hasta en la cabina andamos hablando de toda esta controversia acerca del caso de Joseph Fritz, o como se pronuncie, siempre sí, me ha costado trabajo estos nombres. Si hay algún amigo austriaco que nos pueda decir, le agradeceremos. Por favor, de ahí a ver cómo se pronuncia. Pues fíjense que él nació el 9 de abril de 1935 en Amstetten, Austria, quiere decir que en el transcurso de toda su vida no abandonó su ciudad natal, se quedó a vivir ahí, hizo su vida, creció y todo. Y bueno, pues si es 35, estamos considerando que es en el pleno auge inicio de la Alemania nazi, ¿no? Uh-huh. Con este tipo de situaciones alrededor de la Segunda Guerra Mundial, las ocupaciones, la supremacía blanca y demás, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, ¿no? Él fue hijo único y su padre, pues, los abandonó cuando él tenía 4 años, lo cual es un dato interesante porque al rato platicaremos acerca del perfil precisamente de este sujeto, ¿no? Estudió, parece ser que no hubo mayor problemas o cuestiones, así como, pues, llevaba una vida pues bastante normal, cotidiana, tranquila, ¿no? Apacible. tranquila, sin ninguna exacerbación. No hay reportes de que haya sido un joven rebelde, que haya robado carros o autopartes, o haya entrado a algún lado, problemas de drogas. Como que no hay un reporte acerca de esto, ¿no? ¿Por qué podemos decirlo? Bueno, se supone que para todas estas cuestiones de los juicios, etcétera, los van entrevistando. Obviamente hubo mucho interés por parte de los psicólogos para apoyo de la familia, obviamente. Y pues no hay un reporte como de algo extraordinario en su vida, ¿no? En este sentido de robos, asaltos, de conducta antisocial. Completa su educación en ingeniería electrónica y pues trabaja en una acerera en Linz, ahí en Austria también. Hacia 1956 se casa con Rosemary, con quien tiene 7 hijos, 2 varones y 5 mujeres. Y en 1967, vean hasta qué fecha, porque en la adolescencia no hay registro, sin embargo en el 67 es convicto por 18 meses por la violación de una joven de 24 años. Y es sospechoso de un intento de violación y exhibicionismo que no es corroborado del todo. Uh-huh. Por ahí dice, ¿no? A la vejez, viruela. Es un viejo dicho de aquí de México, sí. Como para decir, bueno, las enfermedades de la infancia se dan en la infancia, ¿no? Claro. Y de repente en la vejez le da alguien viruela. Dices, no, a ver, espérame, esto está como muy raro. Exacto, y eso es parte del perfil de este hombre que no checa en esos momentos. Tenía 31, 32 años por alrededor ese momento. De, sí, como 32 años, ¿no? Sí. Más o menos. Entonces, como que dices, no, a ver, no hay antecedentes claros, o al menos no algo que se haya registrado, porque eso también es parte de lo interesante en este caso. Uh-huh. No hay récord respecto a la policía. No. Pero eso no quiere decir que no lo haya hecho. Que no lo haya hecho. Es interesante. Fíjate que el sujeto, después de ser liberado, después de cumplir esta pena, fue contratado por una compañía de materiales de construcción y se desempeña como agente viajero, lo que le da cierta movilidad para desplazarse a lo largo de toda Austria. Él vive en una casona de finales del siglo XIX, una casa grande que compró junto con Rosemary, a cuya construcción hizo algunas adiciones al paso de los años. Ya hablaremos un poco de esas adiciones. No con propósitos nobles, que digamos. El tipo tenía, o tiene todavía, muchas otras propiedades a lo largo de toda Austria, la mayor parte de ellas concentradas en Amstetten. El tipo se jubiló y decidió vivir cómodamente de sus rentas, como le hacen muchas personas, ¿no? Tenía 72 años en el momento de ser aprehendido. Hacia 1977 comenzó a abusar sexualmente de su hija Elizabeth, de 11 años, que es muy significativo. Si eran 2 hijas y 3 hombres, ¿por qué se concentró nada más en la pequeña Elizabeth? ¿No habrá hecho algo con la otra hija de la cual, pues vaya, no tenemos demasiada información? No hay información. Fíjate que una de las cosas que pasa muchas veces con los violadores es que escogen a una determinada víctima dentro de la familia. Aquí hay varias cuestiones. Elizabeth era la mayor, que ella nace el 6 de abril de 1966. Y es la mayor de los hijos y por lo tanto también de las dos niñas. Hay dos dinámicas que a veces se pasan. Una, a ella la empieza a considerar como la sustituta de pareja aunque tenga la esposa. Ajá. ¿Sí? O dos, cuando violan a varias hijas o varios miembros de la familia, precisamente a alguien interno de la familia, es porque a quien estaban violando ya creció. Entonces hay una parte más bien de pederastia que están buscando. Entonces cuando dejan de ser prepúberes, que son los que les gustan sobre todo a los pederastas, algún tipo, sí, porque hay otros que les gustan menores, tristemente, las dejan a un lado, las dejan de molestar a los 16, 17, 18 años, ya son grandes, ya están viejas para ellos. Entonces empiezan, si hay otras niñas, empiezan con las niñas que están creciendo y empiezan otra vez a los 10, 11, 12 años a acosarlas. Entonces se pueden dar ese dos tipos de patrones. Para él parece ser que Elizabeth se creó para él internamente la fantasía que era, bueno, sí su hija, la suya, pero además este sustituto complemento de una segunda esposa. Entonces no la iba a dejar y por eso no la soltó. Fue la hija elegida desde diferentes aspectos que pudiera estar inconscientemente proyectados, reflejados y depositados en la pequeña Elizabeth. Pues tú dijiste ya la fecha de nacimiento de Elizabeth, el 6 de abril de 1966. Pues su infancia transcurrió como la de muchas chicas. No hay mayor información que nos haga presumir algún otro tipo de conducta, salvo el lamentable inicio de las violaciones que cometió su propio padre contra ella al cumplir 15 años. Ella tomó un curso para ser mesera a los 15 años de edad. Ella de alguna manera buscaba emanciparse, buscaba salir de todo ese medio. En enero de 1983 decidió huir de casa hacia Viena, pero la policía la detuvo porque el papá y la mamá hicieron un reporte de persona extraviada y pues la policía la encontró y la regresaron a casa. Era lo menos que quería la chica. Yo creo que si la policía, los elementos que la detuvieron en ese momento y la regresaron a su casa, seguramente deben estar muy arrepentidos de haberlo hecho. Pues el 29 de agosto de 1984 le dice a su papá: ven hija, por favor acompáñame al sótano, necesito que me ayudes a mover una puerta, me duele la espalda, etcétera. Ella acude inocentemente y de repente su padre saca un frasco con formol, con éter, no lo sé. El chiste es que la droga la deja inconsciente y la obliga a permanecer ahí, la encierra. Sí, la mantiene drogada, la mantiene atada, la mantiene sometida, constantemente turbada, ¿no? Que no sepan dónde está, ni qué día es, ni todo este tipo de cuestiones. Y aquí entra la siguiente parte, ¿no? Porque obviamente todo esto, se ve toda la premeditación, alevosía y ventaja. Sí, claro. Toda esta parte del plan perfectamente seguido, detallado desde su parte. Y le va a decir a su esposa Rosemary que su hija Elizabeth de 18 años, pues parece ser que ha vuelto a huir. Uh-huh. Que se ha pues unido a una secta, obliga precisamente a Elizabeth a escribirle una nota a sus papás, ¿no? En este caso, de que la dejen en paz, que no se preocupen por ella, que ella va a estar bien y que no la busquen, que no la molesten. Que si intentan buscarla saber del país o algo así por el sí, estilo. Sí, algo por el estilo decía la carta. Y tanta, ¿no? Punto. No había más que discutir. La niña había vuelto a escapar. Su mamá pues sí se queda un poco intranquila y llega a la policía para reportarla desaparecida y llena todo un reporte, ¿no? Uh-huh. Pero pues no, nadie sabe de ella, ¿no? Que aquí me parece insólito. Digo, ¿cómo es que la esposa de Fritzl, Rosemary, se la tragó? Y no solamente ella, sino los hermanos. ¿Cómo pues puedes, ¿sí? ¿cómo puedes tener escondida en el sótano a tu hija o un miembro de la familia sin que los demás se den cuenta? Esa es una de las cuestiones más hábiles que yo la verdad estoy impresionada, porque tenía 18 años y era la mayor. Quiere decir que los otros 6 hermanitos, no sé cuántos se llevaran, pero mínimo 1 o 2 años, etcétera, haciendo uh-huh. escalera hacia abajo, pues quizá el menor tendría como 10 años, ¿no? Entonces tienes que salir a jugar, a no sé, a estar en el jardín, a hacer ruido, a escuchar ruido. Eso es parte de lo interesante. Y también la mamá, bueno, ok, la buscó, fue a personas desaparecidas. Y parece ser que en un momento como que se conformó de que la chica seguía desaparecida, y más que desaparecida, estaba lejos. ¿Por qué? Porque también de vez en cuando le hacía llegar unas cartas escritas por ella, por Elizabeth, uh-huh. obligadas por Fritz, obviamente, a decirle a su mamá que estaba bien, que estaba muy a gusto en donde estaba y que no se preocupara, ¿no? Bastante hábil de parte de este hombre. Y lo curioso es que él visitaba diariamente el sótano, violaba continuamente a su hija, le prohibía a su esposa que bajara al sótano ni siquiera para llevarle café, porque era supuestamente el área de trabajo de este hombre. Él decía que se encerraba ahí cierto número de horas al día para trabajar y que le gustaba estar tranquilo, que no le molestaran, porque estaba haciendo planos para maquinaria, planos de construcción y demás. Entonces, pues bueno, lo dejaban tranquilo. No despertó mayores sospechas. En su cautiverio, Elizabeth era dotada de comida, de artículos de aseo personal. Fritz le construyó un baño, le instaló una televisión, le instaló un radio, una videocasetera incluso, y eventualmente esta habitación, que tenía muros de concreto a prueba de ruidos, tenía más o menos 33 metros cuadrados de extensión. Él posteriormente lo expandió, la creció hacia 55 metros cuadrados, y que incluso le llevaba árboles de Navidad. Su abogado defensor esgrimía el hecho de que no, mi cliente no es un tirano, le llevaba árbol de Navidad a la chica, o sea que no estaban en un completo aislamiento. Sí, que bueno, cada quien puede tener sus versiones al respecto, ¿no? Que aquí empieza toda esta parte muy loca de este hombre. hablando de un narcisismo, obviamente, en donde siente que la chica es extensión y propiedad de sí mismo, entonces él tiene el derecho a hacer absolutamente lo que quiera. De decir, yo la engendré, es mía y por lo tanto me pertenece. También, por ejemplo, aquí tenemos, cuando empieza a violarla alrededor de los 11 años de edad y la secuestra y la lleva al sótano, completamente drogada, anestesiada, en fin, a los 18 años. Es decir, en toda una etapa adolescente en donde ella, obviamente, bueno, pues empieza con los cambios hormonales, físicos, a mostrar un cuerpo diferente del de niña al de mujer. Y aquí en psicología una de las cosas que vemos en adolescencia es algo importante, que es la reedición del complejo de Edipo. Aquí hemos platicado en varias ocasiones que en esta etapa pues se busca un objeto diferente. Recuerden que le llamamos objeto a las personas. Yo sé que suena feo, ¿verdad? Sí, en psicología. Pero pues, esas son es la jerga, ¿no? Son términos, claro. Son términos. Entonces, ¿qué hace el adolescente? El desplazamiento del objeto amoroso de la casa a la afuera. Y entonces es cuando empezamos a enamorarnos de los chicos, de las chicas, empezamos a verlos guapos, guapas, ¿no? Nos llama la atención, empezamos con coquetería, pero tenemos los primeros novios, novias, acercamientos, juegos, ¿no? Eróticos, quizás suena raro, pero sí, también los hay, los besos, en fin. ¿Por qué? Porque también es parte uno del desarrollo y dos también de la misma protección. Hay una parte que nos habla Freud acerca del tabú, que es parte de este incesto también. El tabú es esta parte de incesto en donde no puedes ligarte a tu línea de sangre, está prohibido. Entonces te tienes que alejar de eso por mucho deseo que sientas, está prohibido, ese es el tabú, ¿sí? Y entonces, bueno, pues se va a hacer allá afuera y ahí sí, pues puedes hacerlo con quien quieras, ¿no? Total. Pero aquí, este tabú no está del todo firme. Obviamente el hombre no tiene, y aquí ya nos vamos a parte de esta infancia, si lo abandona el padre a los 4 años, es cuando él está iniciando su Edipo. Y por una parte de fantasía inconsciente quizá, lo que generó en él fue un triunfo edípico. ¿Qué es este triunfo edípico? Es si mi papá, que está grandote y lo tiene más grande literal, porque es parte de todas estas fantasías de Edipo, me lo va a cortar o me va a ganar, pues mejor me lío con él. Pero yo lo quiero fuera de nuestra vida porque mamá y yo somos la pareja ideal. Y de repente papá se va a los 4 años, se cumple la fantasía edípica y él tiene un gane edípico muy sencillo y se queda él solito con mamá porque además es hijo único. Sí. No hay nadie más y es mamá y yo somos uno y mis deseos. Ahí se crea también una parte de fantasía, de omnipotencia en donde todo lo que yo deseo se tiene que cumplir y se tiene que hacer como yo quiero. Por eso somete también a Rosemary. Dices, oye, ¿cómo la sometía? No bajes al sótano. Digo, a ver, las parejas que me están escuchando, de las damas, cuando el marido, el novio, la pareja, con quien vivan, les dice, aquí no entras, está prohibido. Podemos respetar el espacio, pero sí te da un poco de curiosidad el por qué me está dejando fuera de aquí, ¿qué tiene? Sí da curiosidad, dices, bueno, a la larga, bueno, me vale, hombre, ya que haga todo su ruido y sus cosas y lo que quiera, ¿no? De repente por ahí dicen la curiosidad mató al gato, y sí, muchos, de repente hay gatos que han maullado muy feo, ¿no? Pero es parte de esta línea edípica y parte de este abandono en donde se cree omnipotente, un narcisismo en donde yo lo puedo todo, en donde las personas no son personas, son cosas y me pertenecen. Al momento que lo deposita en Elizabeth, se amoló el asunto, ¿no? Pues el cuarto secreto no le funcionó ni siquiera a Barba Azul. Tampoco le iba a funcionar eternamente a este señor. Como fruto de esas relaciones incestuosas, precisamente produjeron 7 hijos, hijos nietos en este caso, no sé cómo, ¿sí? cómo llamarles. Sí. De todos ellos, pues ya hablamos en el bloque anterior. Pues resulta que Lisa, que nació en mayo de 1993, Mónica y Alexander los adoptó legalmente. Pues dice, llega una mañana y les dice, vieja. Bueno, no le dijo vieja. No, no. Mujer. Esta es versión mexicana. Es versión mexicana. ¿Qué crees? Acabo de encontrar a un bebé y encontré una carta que dice que es de Elizabeth y nos dice que lo cuidemos. Y la otra inocentemente dice, ah, pues órale, está bien. Luego, en otro caso, en el de Alexander, hace que Elizabeth grabe un mensaje donde le dice, mamá, por favor, encárgate de mi hijo, te lo voy a ir a dejar afuera de la casa. Y pues, tan, se lo cree la mujer. y los adoptan, deciden adoptarlos como si fueran sus propios hijos. Mientras los demás, Kerstin de 19 años, Stefan de 18 y Félix de 5, permanecen cautivos bajo tierra. Era como su familia subterránea y tenía su familia la correcta, la que estaba en la superficie. Ellos se encargan de enseñarles estas cartas a sus vecinos para de alguna manera poder justificarse ante la sociedad como los nuevos guardianes de estos pequeños, es decir, que no salieron de la nada. Lo curioso es lo siguiente: Fritzl amenazaba a Elizabeth y a toda su prole con envenenarlos con gas si trataban de escapar, o los amenazaba con electrocutarlos si se atrevían a tocar la puerta, que no podían salir. Todo esto eventualmente se demostró que era mentira, porque no había ningún conducto, ninguna tubería que permitiera la comunicación de gas, ni había ningún dispositivo eléctrico que permitiera electrocutar a quien tocara la puerta, pero él utilizaba esas medidas. Pero yo quiero pensar algo, ellos hasta cierto punto se convirtieron, no sé, en prisioneros devotos. ¿Por qué? Porque no hicieron nada por escapar. El instinto de supervivencia, la necesidad de libertad, no sé, debió de haber operado de alguna manera. Quizá operó, sin embargo, una de las cuestiones que se manejan mucho, por ejemplo, personas que llevan cautivas mucho tiempo, es la alienación. Que de repente el extraño viene a someter y ellos quedan completamente cautivos ante este poder que sienten que no pueden derrotar. Hay una parte que dices, bueno, se venció, se derrotó. Sí, sí es cierto. Sin embargo, con toda esta circunstancia, el control y el poder que ejercían sí fue total y fue absoluto. ¿Por qué? Porque no habían aprendido otra cosa. Quizá Elizabeth sí, pero también aprendió lo duro que podía ser el padre, porque además de violarla, la golpeaba. La dejaba sin comer. La dejaba sin comer, inconsciente. O sea, ejercía un control de Dios absoluto. Y no se podían rebelar contra Dios. Entonces, él al momento de tener esto, ellos psicológicamente quedan disminuidos, quedan demasiado, demasiado empequeñecidos, constreñidos internamente, que no tienen otras herramientas. Los dos pequeños, y después fueron tres que quedaron con ella, cautivos, ¿con qué herramientas se defendían? Tienes razón, no había parámetros de comparación. En este caso, aprendieron que el encierro era algo normal. Así vivieron, así era, y era, ellos estaban con mamá. Sí. O sea, no había ningún otro contacto, en una parte demasiado salvaje y demasiado agresiva y demasiado hostil, pero en donde ellos cedieron una parte interna que no sabían tampoco cómo, pues, cómo exaltar, ¿no? En el caso de ella, ¿podríamos hablar de una especie de síndrome de Estocolmo o algo por el estilo? No sé qué tanto, porque una de las cuestiones que mencionó era no querer volver a ver a su padre. Y en el síndrome de Estocolmo, después de seis meses hay una vinculación y hay una respuesta favorable hacia el secuestrador, hacia el violador, hacia el que los está maltratando, en fin, como una forma de identificación proyectiva uno al otro. Y aquí no siento que haya habido. Fíjate, aquí hubo un sometimiento brutal. Ahorita me acordé de un muy mal ejemplo. Hay una película con Brendan Fraser que se llama Familia Atómica o algo por el estilo, que permanece desde su infancia hasta su edad adulta. Este chavo Brendan Fraser, encerrado en un búnker a prueba de explosiones atómicas como parte de la crisis de misiles de Cuba, sí, allá en los 60s. Pero bueno, entonces lo aprendido se convirtió pues en lo cotidiano, en lo correcto. Sí, por este tipo de cuestiones. Además, una de las cosas que se ve obviamente dentro del perfil de este hombre es lo misógino que podía ser y por lo tanto lo despreciativo que podía llegar a parecer con Elizabeth y con todos sus hijos. Fíjate que dentro de esto la violencia es en la mujer en este caso. Tú precisamente hoy tocaste un poco el tema en una de tus cátedras. Sí, bueno, hablamos precisamente acerca de la violencia sexual, de toda esa parte de abuso sexual y las diferentes índoles y matices que pueden tener, ¿no? De dónde se viene, dónde se origina, pues obviamente de un hogar demasiado frustrado, demasiado agresivo, en donde se da todo un círculo de violencia y es parte del aprendizaje. ¿Qué hay como parte de este perfil? Y que curiosamente aquí vamos palomeando. Hay ausencia de una figura paterna que puede establecer reglas, límites, leyes, compromisos, de aquí no pasas, todo este tipo de cuestiones. Puede presentarse también dificultades en las relaciones de pareja y en las relaciones interpersonales, que las sienta vacías, huecas, que lo rechacen constantemente a la persona, lo cual le genera mucho enojo, mucha frustración, junto con rencor. también de repente pueden aparecer periodos de depresión que lo llevan a sentirse muy frustrados, con mucho coraje y no saben ni por qué, ¿no? Por la incapacidad que puede llegar a dar la depresión. También, fíjate que una de las cosas es una pobre capacidad de autocrítica, en el sentido que pueden ser muy severos para juzgar a otros, pero demasiado indulgentes y laxos para juzgar sus propias acciones. Por eso era así como, ay, ya, hombre, casi, casi, no fue tan malo, ¿no?, lo que hice. Esta dificultad para tener un juicio adecuado es muy, muy notoria. ¿Qué hay? ¿De dónde provienen? Obviamente, de familias violentas, en donde todo este cuadro y todo este círculo de violencia se repite constantemente. Y él, insisto, lo que aprendió fue a llevar una parte omnipotente a todo lo demás y a cumplir sus órdenes, sus deseos y sus caprichos. Y se habla también, obviamente, de relaciones de pareja, si están casados o viven en pareja, demasiado insatisfactorias, o en donde dividen y está escindida la sexualidad. Una es la que viven en pareja y otra es la que ejercen como parte de sus fantasías sexuales, agresivas, de ultraje, en fin, de otras cuestiones. Pues fíjate que llegamos entonces al 19 de abril del año pasado, en el punto donde iniciamos este relato, con la enfermedad de Kerstin, su ingreso al hospital y vaya, cómo todo esto se dio a conocer. Elizabeth entonces siguió la noticia del internamiento de su hija por medio de la televisión, porque en una primera instancia únicamente llevaron a Kerstin al hospital, todos los demás se quedaron encerrados. Es entonces cuando, después de muchas súplicas, papá, ándale, por favor, déjame ir a ver a mi hija, necesita de la compañía de su madre en el hospital, el hombre cedió. Utilizó ella, pues vaya, no sé, un gran poder de persuasión para poderlo convencer. Fue así como acudió con él al hospital y el asunto se reveló. Y bueno, una de las cuestiones importantes que mencionan y que han mencionado los periódicos como El País, El Periódico, La Jornada, en fin, Excelsior, etcétera, es que en la ropa de Kerstin, la chica, ya estaba tan mal que bueno, me la llevo al hospital, sí, por favor, te lo ruego, llévatela. Puso una nota de por favor ayúdenme, estoy encerrada, mi papá me tiene en el sótano, y soy la mamá de Kerstin, y la puso dentro del pantalón de la chica o de las prendas, de las ropas, y cuando llega al hospital el papá, afortunadamente, bueno, el Joseph Fritz no se da cuenta, y cuando le están obviamente revisando, viendo qué tenía, en fin, y pues ya saben que ahí cortan ropa, encuentran la nota. Y se dan cuenta de esto y dicen, bueno, a ver, vamos a tener la precaución, vamos a insistir que venga la mamá. Y también empiezan los médicos a bombardearlo de mucha información, de preguntas, de oiga, ¿y qué le pasó? ¿Y qué pasó cuando tenía 5 años? ¿Y qué pasó? Y esto, y le ha vuelto a pasar, en fin. Entonces, pues necesitamos a la mamá aquí. Él empezó a sentirse como amenazado, sin embargo, accedió también con las súplicas de su hija y la llevó. Sacando también a los dos niños de la reclusión que tenían. Entonces fue cuando se empezó a abrir todo, porque a ella la llevan al hospital y en el hospital ella les pide, les suplica atentamente que no la vuelvan a dejar cerca de su papá, y empieza a abrirse todo y empiezan obviamente a mandar a policías, a hacer toda la investigación, y es cuando descubren todo esto, que el Joseph ya no sabía ni para dónde hacerse, ni qué decir, ni cómo qué. Y fue cuando dijo, bueno, pues sí, sí es cierto, yo lo hice, ¿no? Pues entonces inició un proceso legal de aproximadamente 1 año de duración. Pero ¿quieren saber un poco de los vericuetos de todo este procedimiento? ¿Qué les parece si se los platicamos al regresar de esta pausa? Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia Positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero, porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Estamos Estamos de regreso en Testigos del Crimen y platicamos el desenlace del caso de Josef Ritzel, el monstruo de Amstetten. Y lo más curioso, como tú dices, Lupita, es que ya acorralado el tipo ante las presiones, comienza a negar algunas situaciones, comienza a aceptar otras flagrantemente, pero sobre todo alega lo siguiente: yo no soy la bestia que los medios retratan, yo soy una buena persona. El contacto sexual que tuve con mi hija fue un contacto sexual consensuado, que yo no la obligué, ella accedió pacíficamente, pero bueno, eso no fue el obstáculo para que las autoridades de Austria lo encarcelaran preventivamente, que lo indiciaran por violación, por privación ilegal de la libertad, por esclavitud, por incesto y por homicidio negligente, porque hay que recordar que el pequeño Michael, exactamente como tú decías, el hermano gemelo de Alexander, murió por complicaciones respiratorias cuando tenía más o menos 10 días de nacido, y esto fue porque el señor Fritzl se negó a llevarlo a un hospital. Dijo, sí, no, él está bien, se va a poner bien, y pues pum, que el chavito muere. Sí, y entonces pues no quería hacerse responsable. ¿Qué es estas cuestiones que les decía? Son demasiado autocríticos y al momento que les toca presentar a ellos la factura dicen, no, es que no puede ser así, yo no soy tan malo y tengo una parte benevolente. Obviamente lo que nos está hablando es no de culpa, no de remordimiento, en ningún momento lo ha sentido, en ningún momento ha dicho lo siento, perdón, discúlpeme, creo que la regué. Eso, oye, 24 años, le has arruinado la vida no solamente a una persona. A un montón de personas. A muchísimas. Y retomando esto que decías hace rato, decir, bueno, yo estoy interesado e intrigado pensar en la mamá, en Rosemary. Hay muchas personas que lo manejan como una víctima. Yo creo que hay una parte de víctima, pero también una parte en donde es el cómplice silencioso. Sí, del abusador sexual. Pues igual se desapareció y hizo, bueno, pues... Sí, lamentable y tristemente, muchas chicas y chicos de repente en etapa rebelde, en que no saben qué onda con su vida, en que los papás son lo más detestable de este mundo, dicen pues me voy, me largo de esta casa, yo ya no soporto, ¿no? Y se van. Sin embargo, estamos hablando no solamente de estos 24 años. Cuando ella se va a los 15 años, yo creo que tendría que haberse preguntado y preguntarle a su hija, oye, ¿por qué te fuiste? Si la violaba durante 7 años en su casa, creo que perfectamente se pudo haber dado cuenta. Y claro que lo sabía. Esto es lo que duele muchas veces a los que han sufrido abuso sexual dentro de su propia casa. Que el otro padre, por ahí escuché en alguna clase que decían, por eso tenemos dos papás, para que nos cuiden y nos protejan. Y cuando uno no lo hace, por eso está el otro. Para que sí lo haga, para que cuide y proteja y provea a este pequeño, ¿no? Y lo defienda del otro que lo está dañando. Y aquí no lo hizo. Y dice, no, pues pobrecita, vivió engañada. Oye, ¿de dónde viene la carta? Si me la están viendo de tal lado, voy a irla a buscar ahí. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Sin embargo, se quedó muy conforme a decir, bueno, pues me dice que está bien. Y al menos, pues eso creo, ¿no? Y cuidar a sus hijos, ¿no? Como esta representación de ellos, en este engaño, en esta manipulación constante. Pero 7 años le estuvo violando y abusando constantemente. Que fíjate que eso nos lleva al penoso concepto que manejamos en este programa, ¿no? Las cicatrices físicas y mentales. ¿Qué tipo de tratamiento, de qué tipo de terapia deberían de seguir personas que estuvieron sometidas a este tipo de situaciones? Pues en primera, bueno, aquí estamos hablando de diferentes niveles, porque uno es el abuso sexual hacia Elizabeth, pero sobre todo la parte de cautiverio, la parte en donde priva de cualquier contacto con el medio externo a ella y a los hijos que va teniendo, como prolongación nuevamente de sí mismo, en donde él decide quién se queda abajo y quién se va, como Dios, es muy difícil. En primera es ubicarlos en un contexto social. Recuerden que nosotros somos seres sociales y nos volvemos seres humanos en el contacto con otras personas. Nuestra parte salvaje tiene que ir cediendo para una parte social y eso no la tienen. Entonces, ¿qué otro tipo de terapia se usan? Los han llevado, por ejemplo, lo que han utilizado es sacarlos al mundo, llevarlos de repente en la noche, porque obviamente los medios han estado encima de ellos, ¿no? Sí, claro. Pero llevarlos a cenar, llevarlos a diferentes lugares, además de toda la cuestión médica, la cuestión psicológica de que no se puede llevar tanto a cabo dentro de un lugar, sino afuera. que puedan convivir, que puedan platicar, que una atrofia obviamente que también parece ser que reportan respecto a lo de inteligencia, pues demasiado limitados, ¿no? Sí conocían la televisión y cosas que había afuera, pero afuera, como una ventana falsa. Claro. Entonces, el manejo psicológico es muy serio. Porque también son víctimas los chavitos que estaban arriba. Por supuesto, ¿no? Ellos tenían otro tipo de vida, pero igual los separaron de la mamá, mamá los abandonó, ahora te adoptamos. Sí, algún día vendrá mamá, quién sabe qué les decían, ¿no? Uh-huh. Me imagino que eso. Nosotros somos tus papás, te cuidamos, son los abuelos, a fin de cuentas. Que sí, al momento de conocer todo esto, más los otros 6 hermanos, más las familias de los hermanos y todas estas cuestiones, dices, oye, llama mucho la atención. Obviamente estaríamos hablando de una terapia familiar impresionantemente masiva, lo cual es muy difícil, pero a los directamente afectados, una terapia psicológica intensa en donde puedan empezar a conectar emociones con pensamientos y tratar de comprender qué estaba pasando, ¿no? Y haciendo a un lado los malestares físicos que causó todo esto, porque uno de los niños, me parece que el de 18, un chavito que medía más o menos unos 70 y tantos de estatura, tuvo que acostumbrarse a caminar en un lugar que tenía una altura de unos 68 metros. Entonces esto obviamente generó muchos problemas de tipo ortopédico y que obviamente afectó su crecimiento. A lo mejor este chico pudo haber sido más alto, no lo sé. Pero bueno, de alguna manera se le informó a todos, tanto a los de arriba como a los de abajo, que Joseph era su verdadero padre. Y sería interesante ver cómo, bueno, tú ya mencionaste que Elizabeth dijo, no quiero volver a ver a mi papá. Sin embargo, ella, pues de alguna manera ha tenido una suerte de actitud conciliatoria hacia su madre. De alguna manera se ha acompañado, se ha arropado de ella en todo este proceso legal, que bueno, fue rápido considerando el promedio de los juicios. Ni un año. Menos de un año. Entonces, de alguna manera se acompañó de ella en todo momento. Irónicamente, Rosemary, la esposa, se rehusó a testificar, también sus otros hijos del señor Fritzl. El juicio inició el 16 de marzo del año 2009, apenas tiene poco más de un mes. Uh-huh. Y bueno, eventualmente Fritzl, por consejo de sus abogados, decidió declararse culpable de todos los cargos. Entonces el juez le aplicó la sentencia de mantenerse aprisionado en cadena perpetua en una institución psiquiátrica de máxima seguridad para criminales dementes ahí mismo en Austria. Esto ocurrió el 19 de marzo del 2009 pasado. Fritzl aceptó el fallo, no dijo ni pío, y rechazó su derecho a apelar. Él sabía entonces, el señor Fritzl va a estar permanentemente recluido por todo lo que hizo. Sí, digo, ya para la edad que tiene, que son 73, 74 años, no sabemos cuánto viva, sin embargo, quién sabe qué tanto pueda sentarse a reflexionar acerca de sus actos y acerca de todo lo que perjudicó a tantos seres a su alrededor, que lo dudo por esta falta de conciencia, de empatía, de introspección, una falla de juicio tan severa y obviamente el narcisismo que le embarga, ¿no? Pues yo creo que podríamos decir, Lupita, caso cerrado. Pues sí, tristemente es un caso cerrado, pero que pudo haber sido peor. Se pudo a veces no enterar hasta que hubiera muerto esta chica o que hubieran descubierto después de tantos años de que hubiera fallecido el señor, el lugar en donde los tenían cerrados, ¿no? Pues precisamente el caso está cerrado, pero para todos los chicos Fritzl queda todavía un camino muy largo por recorrer y pues esperemos sinceramente que se puedan recuperar física y psicológicamente de todas las cicatrices que les formó este hombre. Y bueno, siguiendo tristemente este tipo de cuestiones, se acaba de destapar hace algunos días que pues también en Colombia sucede un caso muy similar al austríaco Fritz, que es acerca de Albanidia Álvarez, de la población de Mariquita, unos 370 kilómetros al suroeste de Bogotá, quien acusó a su padre Arcedio Álvarez haber abusado de ella desde hace 20 años. Wow. O sea, pues ahí se va, ¿no? Uh-huh. Engendró con ella, con su padre, 14 hijos, de los cuales solamente 8 viven. 6 viven con ella, 2 viven con él. Y dicen, bueno, ¿y por qué? Pues hasta ahora, ¿no? ¿Qué pasó? Porque escuchó y se enteró precisamente del caso de Fritz y vio que le habían hecho justicia a la chica y vio que a él lo habían encarcelado. Y entonces tuvo el valor de abrir la boca, de ir a denunciar y decir, a mí me pasa esto. Digo, llama mucho la atención, ¿no? Él lo que está alegando ahora es que no es su hija, que es una hija adoptiva, pero ella lo que dice, bueno, no, ella no menciona si es adoptiva o no, sino es su hija, ella creció como su hija, Y a los 9 años ella pierde a su mamá y es cuando este señor le empieza a violar y empieza a abusar sexualmente de ella. Y lo que él refiere es que era su esposa, ¿no? Uh-huh. Entonces podemos ver en esto cómo de repente en la mente se tergiversan mucho los cables y dicen, no es mi hija de sangre, aunque la haya adoptado. Pero entonces me da derecho y es mi esposa porque ella accedía, también menciona eso, ¿no? Ajá. Y ahorita hay un gran revuelo y tristemente las autoridades dicen que son casos a veces bastante comunes, sí, que a veces se dan en poblaciones lejanas, etcétera. Dice, bueno, pues a lo mejor por lo lejano, pero igual no es justificable. Claro. Dicen, en Austria se encargaron de difundirlo. Aquí lo pasan como algo común, como algo cotidiano y eso no nos ha ayudado. ¡Qué horror! Nuestro propio Joseph Fritzl, Región 4. Pues sí. Bastante lamentable, y pues que el caso del señor Fritzl de alguna manera sirva para que algunas personas que están siendo víctimas de situaciones por el estilo, pues se atrevan a denunciar, se atrevan a levantar la voz y no permitir que siga durante más tiempo provocando una persona todo este tipo de daños. Pues sí, y por favor, lo que hemos dicho aquí, denuncien. Sí. A veces puede dar flojera o a veces puede dar miedo, pero da más miedo quedarse con el monstruo adentro. Pues yo creo que podemos despedirnos por ahora, Lupita. ¿Qué te parece si cerramos entonces el expediente, lo devolvemos a la gaveta de testigos del crimen y de alguna manera pues permanecemos alerta para todo este seguimiento que podamos dar al caso colombiano? Por supuesto, y a ver qué tantas noticias salen. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Testigos del crimen. Esto fue Testigos del crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.